fuerzas, el alma se cansó de seguir tus huellas, olvidar sin querer no tendrá sentido. Si el fuego de tu amor y el fuego de mi amor ya se ha extinguido. Por ti los ojos cerré, la verdad no comprendía que estabas lejos de mí y que tú no me querías. Con gran amor yo pagué, pagué tu compañía, y sin saber compré, y sin saber compré lo que vendías. Nunca supe por qué a tus pies me rendía, por tener un querer que se me iba. Tomé la decisión que de ti me alejara, a buscar otro ser, a buscar otro ser que sí me amara. Por ti los ojos cerré, la verdad no comprendía que estabas lejos de mí y que tú no me querías. Con gran amor yo pagué, pagué tu compañía, y sin saber compré, y sin saber compré lo que vendías. Y sin saber compré, y sin saber compré lo que vendías.